Y aquí llegó la cumbia de la mano de Huepa, Huepa, Huepa. Thank you. cielo y yo aquí perdido. Amor, me niego a este cruel destino.